Buenas tardes, compañeros. Una vez más estamos en el programa universitario de la Facultad de Ingeniería Química y esta tarde vamos a hablar de unos problemas los cuales están aquejando pues actualmente nuestro mundo, también nuestra comunidad en general. Y este tema que vamos a tocar hoy es sobre la contaminación del aire. La contaminación del aire o contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Esto lo podemos ver reflejado en varios ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo cuando vamos al centro y el humo de los camiones pues no nos deja respirar bien, nos causa dolor de cabeza y muchas personas que tienen pues problemas respiratorios, estos aspectos hacen que su problema de salud se agrave por los distintos contaminantes que el aire en nuestra zona está generando. Desde que la revolución industrial inició, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de los combustibles han incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Un ejemplo de la afectación local, podemos poner el caso de China, en el cual pues el aire ya es de demasiada baja calidad, lo que hace que muchas de las personas que viven ahí tengan que usar cubrebocas para poder trasladarse de un lugar a otro. Y no nos vayamos demasiado lejos, en la Ciudad de México este problema es exactamente el mismo, por eso se han implementado varias medidas como los distintos colores en las placas para evitar que ciertos vehículos transiten ciertos días. Y pues también se ve incrementado de nuevo el número de enfermedades respiratorias en nuestro país. Es por esto que nosotros como ingenieros en formación tenemos que contar con las herramientas, las habilidades, la conciencia y sobre todo aplicar estas últimas tres para poder realizar así un verdadero cambio social y ayudar al medio ambiente, el cual hoy en día está muy afectado por las distintas industrias y el manejo inadecuado de los residuos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este segmento y mañana los esperamos para más noticias interesantes.